Lo que interesa. Artículo. Paiva Neto. En reconocimiento a la Declaración de París, firmada el 12 de noviembre de 1995, las Naciones Unidas instituyeron el 16 de noviembre como el Día Internacional de la Tolerancia. La fecha se seleccionó como tributo a la firma de la Constitución de la UNESCO, en 1945. Nuestro homenaje también al Día Nacional de la Conciencia Negra, 20 de noviembre, en memoria del valiente Zumbi Dos Palmares, 1655 a 1695. El ecumenismo étnico es igualmente un factor primordial para apartarnos de la intolerancia en la convivencia planetaria. El ideal ecuménico. En Es urgente reeducar, éxito de ventas en la 21ª Bienal Internacional del Libro de São Paulo y destaque en la 56ª Feria del Libro de Porto Alegre, ambas en 2010, consta un fragmento de mi publicación Paz para el Milenio, editada para la conferencia Cumbre de la Paz Mundial para el Milenio, realizada en 2000, en la sede de la ONU en Nueva York. Allí defiendo la posición de que todas las animosidades que suelen dividir, segregar a los seres humanos en grupos intolerantes, se oponen al ideal ecuménico. Siendo así, promueven la intransigencia, contribuyen al mantenimiento de ese estado de tensiones múltiples que podrán empujar al mundo en dirección a un conflicto indescriptible que nadie, con sana conciencia, puede desear. Vemos el ecumenismo sin restricción entre las más diversas ramas del saber humano y el total que comprende las esferas espirituales, aún invisibles a nuestros limitados sentidos físicos, como expresiones máximas del amor y de la justicia, el centro de gravedad de una sociedad saludable. Es el estado natural y el querer espontáneo de toda criatura cuando está espiritualmente integrada al Creador o al verdadero sentido de humanidad. Y la bandera de los que, religiosos o no, trabajan por una convivencia planetaria mejor. El ecumenismo propuesto por la religión de Dios no le impone nada a nadie, a no ser promover la invitación para el entendimiento natural entre personas civilizadas. Campo neutro. Cuando el periodista, hombre de radio y poeta Al-Ciro Sarur, de 1914 a 1979, esbozó en su mente la creación de la LBB, en 1926, la ideó como un campo neutro, un ambiente ecuménico, en que todos pudieran, hermanados, convivir en paz. En una conferencia que pronuncié en la década de 1990, utilicé un interlocutor ficticio para reforzar en la mente de los que me honraban con su atención el valor del respeto y de la tolerancia para conducir mejor a la sociedad en el quehacer diario. ¿Cuál es su religión? ¿Qué le puede interesar eso? ¿Cuál es su partido político? ¿Qué le puede interesar eso? Ah, usted es negro. ¿Qué le puede interesar eso? Usted es mestizo. ¿Qué le puede interesar eso? Usted es blanco. ¿Qué le puede interesar eso? Usted es un ser humano. ¿Es esto lo que le interesa? Somos seres humanos, con derecho a la libertad de pensamiento. Si aquellos que razonan así, como nosotros, no fortalecen sus lazos, vendrán días peores para la humanidad. ¿Quién tiene seguridad hoy? Retomo aquí la importante conclusión del viejo Sarur, muy propicia para el momento en que vivimos. No hay seguridad fuera de Dios. Notas de texto. Día Nacional de la Conciencia Negra. Esta fecha, 20 de noviembre, marca en Brasil el aniversario de Zumbi, sobrino del rey Ganga Zumba, héroe del Quilombo Dos Palmares, en el siglo XVII ubicado en la entonces Capitanía de Pernambuco, en la Serra da Barriga, región hoy perteneciente al municipio de União Dos Palmares, en el estado brasileño de Alagoas. Después de resistir varias invasiones, traicionado, fue cercado por las tropas invasoras del mercenario Domingos Jorge Velo, a quien derrotara otras veces, y fue muerto. Zumbi se convirtió en uno de los mayores representantes brasileños en la lucha de los negros contra la esclavitud en el país, que duró hasta el 13 de mayo de 1888, cuando la princesa Isabel firmó la Ley Áurea. Ambas fechas son conmemoradas en Brasil como marco de la lucha contra el prejuicio racial. Al-Ciro Sarur, de 1914 a 1979. Nació en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en la Navidad de Jesús de 1914. Periodista, hombre de radio, escritor, poeta, activista social y gran predicador de la palabra de Dios, fundó la Legión de la Buena Voluntad, LBV, el 1 de enero de 1950, día de la Confraternización Universal, y brillantemente la presidió hasta su paso hacia el plano espiritual, el 21 de octubre de 1979. Polémico y carismático, de forma popular e innovadora, y con mucho entusiasmo, predicaba el Evangelio y el Apocalipsis de Jesús, pero no al pie de la letra que mata. Segunda Epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 6. Sino, en espíritu y verdad a la luz del nuevo mandamiento del Cristo ecuménico. Sarur fue también el gran proclamador del ecumenismo sin restricción y del ecumenismo total en el mundo, tesis que sustentaba desde la adolescencia, cuando lanzó los fundamentos de su cruzada de religiones hermanadas, una anticipación de las relaciones interreligiosas. José de Paiva Neto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBV, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.